¿Estás escuchando? Los matices de Débora. Buenas noches a toda la gente que nos escucha todos los martes y que nos sigue. Bueno, pedimos disculpas, el martes anterior no pudimos retransmitir el programa ya que sí, se dañó el transmisor. Eso, así que ahorita estamos pregrabando junto a los monosapios. Como estaba ahí prometido, entonces están acá los chicos ya casi llegando, así que sorry. Lo único que voy a decir, sorry. Eso, gente, así que espérenos la próxima semana que sí vamos a estar en vivo. Exacto. No se olviden de ir a nuestra fanpage, Los Matices de Débora, o también escribirnos a Los Matices de Débora con B grande y H al final, @gmail.com, o escucharnos por 940 AM o por www.casadelacultura.gob.es. Eso, y bueno, vamos a empezar con algo de Mono Sapiens. Sí, por favor. Para que la gente se vaya inundando de su music. Eso, que está una bestia. Así que ¡póngala, play, mami! ¡Póngala! Los matices de Débora. Canela. Bueno, seguimos con nuestro programa. ¿Cómo han estado, chicas? Todo posi. Ahí, ¿sí? Todo posi, nada llega. Avanzando, camellando, como se debe. Yeah. Eso, ya mismo se nos acaba el año, tenemos full bandas agendadas, así que a toda la gente que quiera apuntarse para los matices de Débora, sigan apuntándose. Vamos a quedar. Sigamos a ver qué pasa. Porque con este transmisor no lo sabemos. Pero no, sí vamos a tener invitados de todo tipo, no solo bandas, vamos a tener aquí también invitados a un... a una escuadra de motociclistas, así que ya miren. ¡Ay, ay, ay! Son unos bacanes, así, son unos panitos ya. Para cambiar un poco de tema, muy así. Y usted que la otra vez tomó fotos de esos motociclistas. Exacto. ¿Cómo es su mundo, vea? De una introducción. Es súper ¡introduzca! Es súper bacán, o sea, es una nota bastante, bastante organizada, hay bastante hermandad, son personas que... chuta, se apoyan todo el tiempo, o sea, ellos realmente son una familia y si es que uno necesita algo, pues están ahí hasta poder ayudar, de platas, económicamente, o sea, emocionalmente. Me van los chocolates y todo, es todo. Es que son familia, es como que es tu hermano, caché, los manes se tratan así. Es una onda súper bacán, súper amorosos, muy lindos, muy lindos. La Tefa los conoce muy bien. Para que sepan, la Tefa conoce de toda índole. Pero, el mundo de las fotos. Con alguno negro, ¿sabes? Nah, para un trabajito. Eso, gente. Bueno, Oscar, que ya vengan los chicos monosapiens. Claro, ya, ya me voy a aprovechar. Sí, llamándolos wow. Todavía fueran de estar ahí quitándose, qué sé yo, los nervios, la ansiedad, un tabaquín. ¡Ya venga! Oiga, Dani, ponga más music. ¡Dani! ¡No hay nadie! ¡Ya fueron, casi! Oye, y agradecidas por la sintonía y el programa de la semana anterior. Tuvimos full sí, audiencia. Gracias, ¡gracias, gente! Bueno, de la semana anterior. Ay, sí, lo siento. Pero fue súper bacán poder sentir el apoyo de todos ustedes, fue súper interesante y emocionante y bacantísimo poder saber que la gente nos escucha, nos apoya, sigue, aún cuando solo nos escuchan hablar y hablar y hablar. Súper bacán. Tenemos cosas interesantes, las noticias, tenemos noticias bizarras bien chéveres del día de hoy, así que... Solo por eso nos escuchan. Están pendientes de el segmento Mundo Enfermo y Triste. Vamos a ir. Empecemos hasta que se vayan preparando los muchachos. Wey. ¿Con nuestro segmento? Con nuestro segmento, Dani. ¡Póngale! ¡Póngale play! Bueno, bueno, yo voy a empezar con una noticia así bien rara, espero que la gocen, así es toda depravadín como les gusta. Y dice, un hombre fue atrapado en su casa en Estados Unidos y dice que él tenía 21 partes privadas de una mujer en su congelador. Un hombre fue arrestado con cargos de crímenes sexuales por guardar partes privadas femeninas en su congelador, dijo la policía. ¿Qué es ese ceviche? Cevichazos. O una datada también. Una datada. You are crazy, Tefa. Bueno, el señor le ha pedido Blomfontein y dijo que la policía lo arrestó a este señor de 63 años después de que su esposa lo acusó de crímenes sexuales con la policía. Este sábado pasado, la policía hizo un cateo de su casa y encontró 21 partes privadas guardadas en bolsas de plástico en el congelador. La policía también encontró anestesia y otro equipo de cirugía en la casa del hombre. El hombre se le acusó de crímenes sexuales y él había nacido y fue criado en Dinamarca. El sospechoso tenía una tienda de armas en la ciudad. La policía invitó a todas las mujeres que fueron víctimas del hombre a llenar sus quejas en el departamento de policía. No, pero las pobrecitas están vivas. No sé, no sé. Creo que están vivas. Ella también se tiene pobrecitos. Van les por la vida. Claro, porque tenía anestesia, dice el maestro en su casa. Entonces capaz de ahí les daba alguna de cosa. Derrapaba. Se daba el trabajo de rasurar. Uy, pero qué maldito el mal. ¿Qué le pasa? Para el ceviche. Le serviría. Porque uno decía que estaba en el congelador y 21 partes. El man ya se debe haber comido el resto. Así que capaz había más. Se las comía y luego guardaba. Para Navidad. ¿Sabes? La cena no, de vacas para llevar a la casa. Claro, de ley tenía guardadina. No, qué mal, oye. Pobre. Está loca, la gente está loca. Maldito demente. Bueno, yo también traje una noticia así súper chistosa, o sea, no es nada de probadín, pero yo no tengo ni idea. Mire, escuche el titular, dice, una pelea de almohadas deja 30 heridos en la academia de West Point. ¿Qué es una pelea de noticia? La pelea de almohadas es una tradición en la que cada año despiden el verano los alumnos de la academia militar. Este año han terminado con piernas rotas y varios hombros dislocados. La pelea de almohadas con la que cada año despiden el verano los alumnos de la prestigiosa Academia Militar West Point de Nueva York, Estados Unidos, dejó en esta ocasión 30 heridos después de que algunas de las participantes rellenen cojines con objetos duros. Según informa The New York Times, la tradicional celebración se saldó con al menos una pierna rota, varios hombros dislocados y decenas de traumatismos craneales. La pelea tuvo lugar el pasado 20 de agosto, pero West Point no confirmó lo ocurrido hasta esta semana después de que aparecieran en internet imágenes del suceso. La Batalla de Almohadas se celebra en la academia desde hace más de un siglo, organizada por los alumnos de primer año como una forma de festejar el fin de su entrenamiento veraniego. Habitualmente se requiere a los participantes de usar cascos para proteger sus cabezas. Sí, según dijo un portavoz de la academia al New York Times. Pero en esta ocasión, aparentemente algunos alumnos utilizaron estos cascos como arma, metiéndoles dentro de las almohadas junto con otros objetos contundentes. West Point, en la que se forman muchos de los altos mandos del ejército estadounidense, está investigando lo sucedido y por ahora ningún estudiante ha sido castigado. ¿Qué más castigo? Ya terminan descerebrados, ¿eh? Pero es que, o sea, no, es que es como las mamás cuando te caes. Te dan encima para que aprendas. Entonces, es lógico así. Te caes para que aprendas. ¡Pam! Sí. Oigan, pero hablando de guerras de almohadas, yo creo que todos los hombres se imaginan las típicas pijamadas de chicas cuando se pelean con almohadas en calzón. No sé. Yo me pongo mi calzón de vieja, quiero comer, me pongo unas medias de viejín también, no sé. La realidad es otra, muchachos. Sí. No quisieron ver una pijamada de chicas. No. Mucha tele, muchas películas lindas. Muchas escenas de Freddy, Jason, ahí las manes, ahí les van y les matan. Ajá. Sí, de ley. Y luego les quitan la cosita. Y almacenando en la refri. Bueno, eso ha sido todo por hoy en nuestro mundo enfermo y triste. Vamos con más music, vamos con algo de Sick, Bea. Estaba escuchando mucho. Sick. Saludos Sick. A Livo Capeng, Bea. ¡Oliva! Estaba escuchando en sus épocas de Sick y está una bestia. Simón, el otro día yo publiqué y compartí un enlace de un cover que hace Don Ivo de Mamá Vudú. No. De Radiohead. No. De un tema de Elvis Presley. My Way. Sí. Bueno, no es de Elvis, pero bueno, canta él, se popularizó con Elvis. Pero es My Way. Y oye, le sale una belleza. Sí, usted tiene una voz maldita, Ivo. Saludos. Un besito, Ivo. Así que, vaya. de regresar. Buena, Pu, esa es. Bueno, yo también les tengo una gran noticia aquí. El Dani tiene hasta abajo con un video de su banda que le está promocionando. Y ya nos va a poner para que todo el mundo lo disfrute. ¡Rotten Company! ¡Eso! Y vamos a subir a la página que lo puedan ver bien, Dani. Esa calidad super de producción, bacán, calidad de banda, así que también disfruten. Es ahí. ¿Le va a poner? Póngale play, póngale entonces, play para que la gente tema pueda escucharle. Porque está súper bacán. ¡Vaya, Dani! ¡Rotten Company! ¿Y sabes por qué tiene que...? I never sing along, I never ever sing the blues, I've forgotten born to lose, and I hardly ever sing beer drinking songs. Yeah. Estás escuchando Los Matices de Débora. Me gusta mucho cuando improvisas la voz. Trata de improvisar siempre. No hagas las mismas líneas. No. Esa es tu base. Pero trata de sobre la marcha ir creando. Es chévere. Y te queda súper bien. Y te ayuda a sacar feeling. Entre lo físico y lo mágico. ¿Te has preguntado por qué ensayas tanto y no tienes presentaciones? Y no tienes presentaciones. JMK Music tiene para ti y para tu banda producción de tus conciertos en vivo, booking y road management en Ecuador, Perú y Argentina. Búscanos en Facebook, JMK Music. JMK Music. Regresamos y ahora sí están con nosotros los monos sapiens que nos han hecho sufrir. Hola. Esperando el como novia fea. ¿Qué que está? Yo me olvidé la guitarra en mi casa, así que tuve que volver. Ay, ya. Pero que les quería dar un buen show. Nos dejó calladitos. Claro, nos cerró la boca. Sí. Bueno, chicos, bienvenidos. Cuéntame cómo empezó el Mono Sapiens. Cuéntame en esa propuesta de Garage. Rock and Roll Blues. Sí. ¿Cómo es la propuesta? ¿Sí? ¿Cómo nace? ¿Cómo es el estilo? ¿Sí? Claro, justo estamos conversando ahorita cómo comenzó. Fue que Efren y Chamo, Mauricio, el baterista, se reunían un montón ellos para tocar, así se conocían de la U. Y ellos me escucharon a mí porque tengo otro proyecto que se llama Domingo y los Lunes. Y me escucharon y me escribieron así, la nada, yo ni idea de quiénes eran, ni solo... Me mandaron ahí una grabación de lo que habían tocado, lo que habían llameado, y dije, chévere, o sea, es rock and roll, a mí me gusta un montón el rock. Y ya me quedamos ahí un día, y llegué y me enseñaron unas tres canciones, y ese día sacamos tres canciones. Sí. Sacamos Cross the Road, no, ahí sacamos The Plague, Funk Drunk Monk, y Emma Sons. Esas tres sacamos. El primer día que nos conocimos. Sí, claro, es que es súper natural porque la dama tenía como unos poemas y un cuaderno. Y justo comenzamos a tocar y calzaban justo las letras con la música que hicimos. Entonces ahí supimos que... Ella es. O sea, estuvimos como una banda de tres personas como 5 meses o 6 meses, ¿no? O sea, no tocamos mucho, pero estuvimos... un tiempo como con tres personas y de ahí añadimos bajo, como que, porque la idea era hacer como es garage, hacer solo guitarra y batería, pero después cuando lo escuchamos con bajo ahí cambió todo. No, Felinco es como le pone ciertos detalles a la música que le hace mucho más con la guitarra, ¿sí? Entonces ahí decidimos hacer la banda así, o sea, en la formación que estamos ahora estamos 1 año y medio, no más. Oye, qué bacán, Pedro. ¿Ustedes cuántos años tienen? Porque están bien chamitos. Juventud visitando este programa. Divino tesoro, ¿no? Yo tengo 21 añitos. Yo tengo 23. ¡Oh! No, pero parecen menos así. Sí. No, se conservan bellos y jóvenes. Porque esta nueva generación de músicos es poquísima, sí. O sea, creo... Es que tenemos grandes maestros. Tenemos grandes maestros nacionales que... han dejado su gran huella. Legado ahí. Claro. Y es impresionante. Chicos, cuéntenme quién hace las letras, cuál es su ideal, qué quieren transmitir con su música. Bueno, eso creo que yo. Ahí hago las letras. Y yo me inspiro un montón me gusta bastante Led Zeppelin. Como mi banda favorita. Creo que se nota también en mi voz. Trato bastante de imitar a Robert Plant. Es como que mi ídolo, sí. Le amo. Y las letras de él, o sea, como que hablan también un montón de Lord of the Rings, el Señor de los Anillos. Eso es como que me encanta a mí un montón, como las montañas, las escaleras, los elfos, las batallas, Frodo. Exacto, o sea, como que la batalla del yo. O sea, es como que mis letras hablan... De Sam. Tienes que hablar de Sam, que es el verdadero héroe de toda esa historia. Lo que siempre que es. Es como que... Es un una recha. Pero aquí es como que eso habla yo, la lucha que uno siempre tiene con el uno. Así hay un montón de canciones que hablo de batallas, así como tú dices, de gigantes que están ahí, que a la final son como que nuestras sombras, así. Sí, eso. Ya queremos escuchar, ya queremos. Simón, sí, Simón. Nada de cosas de amor, por favor. ¡Nada de amor! No, o sea, que no hay por ahí alguna cancioncita romántica. Claro, para... Fly Away creo que es la romántica. Oh. Pero es porque es del amor a Jimi Hendrix. De eso hablamos de amor. No se crean así. Claro, esa canción es toda Jimi Hendrix. Y esa es la que vamos a tocar ahorita, o sea, van a tocar ahorita en vivo, sí, ¿verdad? Sí. Ya se incluyó la TEF. Yo también vamos a tocar. Ya es Mono Sapiens. Ya es Mono Sapiens. Es más. Listo, chicos, entonces, ¿quieren empezar ya en vivo? Sí. De una, entonces. Listo, vamos con la radio tocada. Con... Fly Away. Escucha la guitarra. Escucha o no. Póngale atención a esa música, a esas líricas de ahí, por favor. Control myself. I'll build a castle made out of rhinestones, perceiving the eyes of rats and cannonballs. Find the question and creep it in the back of my palm. Of darkness, please to meet. No fate, no wait, no death without war. It's all about conceit. receiving the glory. Find the question and creep it in the back of my palm. Find the question and creep it in the back of my palm. It's in the back of my palm, in the back of my palm. Woo! Bravo, chicos! Bravo, Buenos Aires! Gracias. ¡Qué focazo! Llevadín, llevadín. Oiga, usted, Gómez, debe tenerle muertos a toditos, cocazo. ¿Cuántos ¿Ojo? Fans? A ver, cuente, cuente. ¿Qué? Todos los fans son por la Dome. No, no, ustedes también son lindos. Son lindos, ¿eh? Banda, yeah. ¿Sí? Mira, cholo. Chicos, bacán. Súper ahí inspirados, así. Bacán tu voz también, súper bacán su estilo, es chicos. Es una onda bastante, bastante retro, así, pero súper bacán, súper fuerte y me pareció súper chévere. La trepilla duras. Colgadín, colgadín ese tema. Más calmado, o sea, de lo usual, es como que. Estas versiones también bacán. Como que me hace que la voz se sienta más como. Me hace controlarle más, porque cuando tocamos así con toda la banda, es como que. Se lo saco todos los demonios así. Termina agotada. Después es como que estoy agotada. Se exorciza, pero, en cada concierto. Ya, eso es como que demasiado. Pero claro, yo no sé, es como que el acústico siempre tiene un algo especial. Una claro, y el EFN también como que acá. Claro, yo le modulo más. Claro, sí, sí, porque igual con la guitarra eléctrica sí vale más. Solo... Y al final de los conciertos, sobre todo, o sea, lo que apunta. Es súper chistoso. Muy bien, chicos. ¿Qué hay Mono Sapiens en este tiempo? ¿Qué tienen para su público? ¿Qué están produciendo? ¿Tienen conciertos? Sí, o sea, ahorita tenemos un EP que va a salir. ¿Ya? Entonces lanzamos dos canciones y faltan, o sea, el resto de canciones que completan el EP, que son cuatro. Uh-huh. Entonces pronto estamos, o sea, vamos a lanzar. Creo que de este mes lo va a pasar eso. Okay, ¿y piensan hacer algún evento para claro, lanzar? Claro, claro, va a ser un lanzamiento del EP y todo. Sí, de ahí comenzar a tocar, como que haciendo, difundiendo el EP. Eso es lo que todavía no sabemos cuándo, lanzamiento, no, lugar, no, todavía no. No, no, no, no. Los temas ahorita están en etapa de postproducción, entonces estamos produciendo, o ya lanzamos dos singles, pero faltan cuatro canciones de producir, entonces estamos en yeah. Tienen que avisarnos, por Dios, así, sí, para estar sí, ahí. De ley. Y también vamos a tocar en, ¿cuándo vamos a tocar? Claro, o sea, hay una tocada pronto con la tripulación de Oz, pero eso oh, es... Oh, focazo. Esa fecha está por definirse, o sea, creo que es 8 o 9 de octubre, aún no sé bien, pero de ley va, porque va. En la alianza. Baja en la alianza. Ah, qué boquete. Sí, acá, muchachos. Pasen el evento para poderle compartir, sí, y que la gente le pueda ir. Cuando esté ya el evento, ahí les mandamos. Uh-huh. Ahí. Sí, así que pronto. ¿Cómo han visto la acogida de la gente como no saben? ¿Qué tal respuesta tienes? Es chistoso porque el otro día que estuvimos en Cuenca, estábamos como que estuvimos ahí en un concierto. Y como que justo cuando empezaba, había toda la gente estaba afuera. Y justo cuando empezó a tocar el Mono Sapiens, como que todos los que estaban afuera empezaron a entrar. Así sí. Como que la gente le llamó un montón la atención. Así como que decir como que, oh, ¿qué es esto? Así que estamos escuchando. Sí. Que creo que más que nada es como que, como la gente los percibe, si le gusta o no. Más que nada es algo nuevo. Así es como... Claro, es que lo que yo creo es que el poderoso, sonido llama mucho porque es algo que no se oye ahora muy comúnmente. Entonces llama mucho a la gente porque es algo que, si bien es basado mucho en el rock and roll de los 70s, 60s, old school, es súper clásico. Pero es nuevo para esta época, digamos. Claro, entonces sí, por eso mismo exacto. La gente uh-huh. Le llama. Y es que la frescura que ustedes le ponen también es súper importante. Se nota. Sí, está un buen trip. No. Cheverazo. ¿Y dónde generalmente han tocado, así algún evento que para ustedes haya sido representativo, así? No sé, la verdad hemos tocado en varios lugares de Quito, en casi todos los lugares que he ido a tocar. Claro, en el ensayadero, en eso fue una tocada muy bacana. Claro, claro, nosotros, o sea, a mí me gusta particularmente esos lugares medio alejados, con vegetación, sí. No. ¿De qué vegetación estamos hablando? De bares, nos gusta más como que casas. Claro, claro, me gusta más una casa. También tocamos en la casa, también claro, un montón. Claro, en la católica tocamos dos veces en un festival ahí que hay. Pero la situación de festival es un poco diferente a tocar así privadamente porque, no sé, o sea, es como que a mí un poco me da más nervios y además, no sé, es tan comprometido todos que te pones más nervioso, sí, sí, o sea, los festivales son... Además es que el escenario es lo más delicado, pero justamente tocando en un festivalzote. ¡En sectores le vimos claro, a él! Claro, por eso mismo hablo, es difícil, estaba súper nervioso. Sí. Pero no se le notó, déjeme decirle, sí, que ahí estuvimos, estaba bien. Y las fotos que compartimos sí, donde sale usted, ahí las chicas eran ahí... No, dándole like, así. A ver, saluditos a esas fans. Hola. Hola. Hola. Hola. Es que como ustedes dicen, como ustedes dicen, esos lugares alejados son más intimistas. Sí. Es como que se siente, no sé, no es la... Nada de la selva. Claro, no es la ciudad, que la gente va por beber o están afuera en el veredazo, que, sino que ellos como quieren van lo que ahí, quieren estar, ajá. Entonces, es un ambiente más bacán, ¿sabes? Y es una onda que se está haciendo como bastante popular, así, porque no... Generalmente cuando tú vas, dices tocar, vas a un bar, a un lugar de eventos, pero es chévere que se pueda también comenzar a abrir estos espacios para que bandas que tal vez no les interesa llenar así el... cierto Atahualpa como Arjona. Exacto, sí, cosas. No son los que deben estar. ¿Y, por ejemplo, y qué pasa con los jóvenes, así como que los chicos, los chamitos, qué onda con su música? Porque para ellos es algo completamente nuevo, ¿no? A veces, o sea, uno que está medio vigil. Sí, sí, sí. En este tocar en el Ensegadero un man salió sangrando. En un mosh. Sí, no sangra alguien en un mosh. Ese desfogue de energía que nosotros también tenemos tocando, eso también se transmite al público. Entonces vemos en el público una reacción parecida, como súper alocada, ¿sí? Y es bacán porque te motiva a seguir sacando más energía. Pero deben de estar orgullosos de que rompieron narices. Nosotros sí, eso provoca la música de Mono Sapiens. Así que tienen que ir a los conciertos si quieren destrucción, sangre, diversión. ¡Mono Sapiens! Chicos, cuéntenme por qué Mono Sapiens. No, yo no sé el sentido propio. Sí, yo, Efren. Siempre es difícil ponerle nombre a la banda. Puso el baterista, la verdad. Un día un mono, un símbolo. Sí, solo llegó y dijo, llamémoslo así. Y yo dije, bueno, porque, o sea, la verdad, a mí me gusta el nombre, pero no es como que lo pensé, la verdad. Porque dije, bueno, no voy a ir a ningún lado. Si yo, la verdad, cuando comencé la banda con él, dije, bueno, igual no voy a ir a ningún lado. Así, ya, entonces, bueno, ya. Entonces, ya vemos como tú quieras, ¿cachas? Ya. Pero después ya, o sea, hemos salido un poco y sí, el nombre creo que es más como esa conexión con el animal. Sí, creo que le hemos también como que le ha ido dado el dado el significado. Más que nada no dijimos como que se va a significar esto, sino como le hemos ido, creo que todo. También yo cuando escribo canciones, esta canción se va a tratar acerca de tal cosa, sino que solo le escribí y ya se fue dando el significado. Creo que lo mismo pasó con el nombre de Mono Sapiens, porque al final, como dijimos, nuestra música hacemos súper instintivamente. O sea, solo es como que lo que uno quiere poner y ya, claro. Pues nos unimos ahí y se hace el ritual maldito, así. Rompe narices. Yo quiero ver un show, Ritual rompe narices. Queremos ver. Y claro, o sea, creo que por ahí va la cosa, ajá, de Mono Sapiens, es como que lo salvaje, claro. Y lo que queremos. Claro, eso le dimos el sentido a medida que fuimos uniendo gente a la banda también, porque... También ellos aportan un montón de cosas, o sea, no hay vuelta que darle así, o sea, yo no me imagino ahora la banda sin punto y muy bajo. Sino... Wow, qué bacán, chicos. Yeah. Vamos con más de Mono Sapiens. Otra cancioncilla, a ver. Dele. ¿Quieren hacerlo? Yeah. Dale, a ver. ¿Acustiquín? Sí, yo sí de una. Me encanta. Que les dice el corazón, muchachos. ¿Qué les dice? Esa, The Plague. Sí. Dale, pero dame una introducción de la canción. Esta canción se llama The Plague. Y... ya. Introducción. Supera, sí. close enough I can feel the breeze. Somehow in the make it easier to breathe, to walk, to laugh and talk. But then the head beat comes the play, yeah. But then the head becomes the plague. Vicious might as well be called. Deep steps that I have taken. However, if not of them, there might not be enough for me. Yeah, just might not be enough for me. Only blue deserts ahead, pure images of transgression, abrasive waves of lust, feeling the emptiness surrounding me, yeah. Close enough, I can feel the breeze. Somehow, in the make it easier to breathe, to walk, to laugh and talk. But then the head becomes the plague, yeah. But then the head becomes the plague. Vicious might as well be called. Deep steps that I have taken. However, if not of them, there might not be enough for me. Yeah. Now it won't be enough for me. Planet filled with solitude, which feeds this black soul, the unconscious mind that perceives, while I stand on my two feet, yeah. ¡Bravo, chicos! Y se pone cada vez mejor. ¡Qué sensual! Así es, esa guitarra blues, vea ahí. ¡Qué focazo! A mí me encanta el blues. Pega de focazo, muchachos. Sí, el blues. ¡Qué hermoso! ¡Yeah! Claro que sí. La dama también toca una. Tengo una banda de blues. ¡Bien! Yeah. Me he quedado encantado, dice, escucharles. ¡Qué bacán! Alguna vez para compartir escenario estaría brutal. Pero con mucho gusto. Caso. Eso, chicos. Bueno, vamos con algo de música y justamente vamos con algo de curanderos. Un temita de curanderos ahí que mi pana y querido baterista Jorge Lara hizo unos videitos y unos audios ahí y queríamos compartirles ahí a todos ustedes de una tocada que tuvimos en La Liebre hace 2 semanas. Entonces ahí, póngale play pues, Danny, de curanderos. Esto se llama Yes, I Like the Way You Walk. Gracias. Yes, I like the way you walk. Yes, I like the way you talk. Yes, I like the way you walk. I like the way you talk. I don't know. Yes, I like the way you move. Vaya ahí, niña Pú, con su super banda, cacha. Ahí está de curandero. De curanderos, muchachos, gracias. ¿Se vienen próximos conciertos? Tenemos el 8 de octubre, vamos a estar en Grima, que nos abrió sus puertas. También, tal vez a finales de octubre, La Liebre nos quiere de nuevo ahí. Y tal vez también en noviembre estemos por Ibarra, así que ahí estaré publicando. Bacán. Y tiene que verle la puta también cuando ella se transforma en el escenario. Es una es todo maldita. Un show así. Aquí le ven santito así, pero el escenario es una maldita así. Es que es la música, ¿no? El blues es diabólico, lo que quiere transmitir. La niña del aro. Como que así, versión Zuka. La niña del aro, versión Zuka. La Zuka del aro. Bueno, chicos, quieren mandar saludos. Saludos para mi mamá, que le amo tanto y siempre me pone la música. Mamita siempre. Mamita de corazón. Te amo a mí. Papás también. Los papis. A todos los fans de Mono Sapiens que están ahí afuera. Y a los que no son. Espero que les haya gustado nuestra música. Sí. No. Síganos, por favor. Tiene que gustarles. Vayan a sus conciertos. Sí. Chicos, cuéntenos dónde les pueden encontrar, dónde pueden encontrar su música, contrato. Dónde pueden visitar, sí, dónde les pueden chequear, todo así. El medio de contacto más, o sea, directo es Facebook. Y de ahí tenemos subido cosas en YouTube, en SoundCloud, iTunes, Amazon. Bueno, Sapiens. También nos viene Spotify. Sí, Spotify. Todo. Pero creo que eso, ya con los Sapiens, con las, ¿cómo se llaman? Diéresis. Sí, en la 2. No sé, sí, porque hay otros monosapiens. Hay otros monosapiens, pero estos no somos nosotros. Sí, de que qué raro, sí. Ya pusimos los chichiros, ya pusimos diéresis. Claro. Los murder sapiens. Sí. Ya, entonces ya saben, gente, cualquier contratación, boda, bautizo, claro, divorcios. Hacemos todo. Sobre todo. No, no, una vez un divorcio, ¿no? Despedida de soltera. Eso, sobre sí. Todo, ahí se invitarán, ahí se invitarán. Primeras comuniones. Bar mitzvah también, ¿no? Ya me malé, perdón. Ay, está brutal. Saludamos también a Dopamina, que nos da, que está ahí. Señor Obo, gracias por escucharnos. Hola. Este es el colectivo Dopamina. Exacto. También. ¿Quién más estaba ahí por ahí que nos estaba escuchando? A Semifus Estudio. Hola, Ecuador Cecita. Música de Garage. ¿Qué más es? Hola, Cecita. Y toda la gente que ahí está poniéndole like. Gracias también a bueno, saludos al resto de la banda. Hola, Chamo. Espero que tu batería haya vivido. El Chamo está perdido, en el, con el auto bañado en algún lugar en Quito. Que estés bien. Y el Nico está jugando bolos. Espero que hagas muchas chuzas, Nico, en vez de venir acá. O sea, que ustedes nomás vinieron ahí a representar, así, claro, responsables. Bueno, saludos a los demás. Queremos. Sí. Eso, gente. Muchas gracias, chicos, por haber venido. Ha sido muy bacán tenerles. Qué hermoso, sí. Aunque sea hasta media horita que pudimos retransmitir, ha sido una bestia. Esperamos tenerlos de vuelta. No se olviden de compartir sus próximos conciertos, discos. Son bienvenidos siempre. Gracias. Quieren ahí cuando quieran hacer el EP, ya saben. Sí, de ley también. Estaremos presentes, así. Sí. Déjenos saber para irles a ver, sí, para apoyarles, para gracias. Cubrir el evento, que solemos hacer eso cuando nos invitan a las tocadas, vamos. Y nos encanta estar ahí, verles, tomar fotos, videos que compartimos. Tomar bielas. También. Auspicien las bielas. Joints ahí. Bien, ha sido verde usted, esa es. Qué bacana. Eso, gente, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo martes. Yo soy Carolina. Yo soy Stephanie. Yo soy Pussy. Yo soy Doménica. Yo soy Frank y somos buenos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Buenas noches!